La escuela 14. El Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel, promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La noticia del día. La noticia del día. Pintura La 69. El equipo de arte visuales organizó una pintura en vivo con música de fondo del retrato de Atahualpa Yupanqui. Fue en la escuela donde los chicos y chicas, maestros y personal, que eligieron el nombre del popular cantautor argentino para su escuela. La obra es un regalo para su escuela. Hace un tiempo habían votado el nombre para la escuela y habían elegido el de Atahualpa Yupanqui. A Gabriel y Julia, talleristas de artes visuales, se les ocurrió esta idea: regalarle a los chicos y chicas y adultos de la escuela la experiencia de disfrutar de la música de Atahualpa mientras Gabriel pincelaba y pincelaba y hacía surgir su retrato. Primero empezó haciendo como una botellita y después formó toda la cara con el dedo. Como una ala hizo. La parte de la nariz, todos decían que iba a ser un ángel, no era nada. Antes de comenzar, le contó un poco de la vida de Atahualpa. Contó un poco que era cantor, que tocaba la guitarra. Los chicos y chicas del taller de artes visuales colaboraron en la organización del evento. Ahora el retrato de Atahualpa los mira desde la pared de la escuela. Ciudadanía con todas y todos. Si querés sumarte al equipo de comunicadores, ¡no esperes más! Vení los días martes y viernes de 5 a 6 y media de la tarde. En el Zoom de Cacupé, al lado de la iglesia, calle Flor de la Cruz, barrio Don Sancho. ¡Sumate con nosotros que vas a disfrutar! Y ahora vamos con un tema musical.

cha cha, sube y baja el telón, cha cha cha, que siga la función, cha cha cha, sube y baja el telón, cha cha cha, sube el telón. Primer acto, un toro recibe una carta. Segundo, el toro lee la carta. El toro se entera de todo. La carta de la tora, cha cha cha, sube y baja el telón, cha cha cha, pe pa pa pam, que siga la función, cha cha cha. ¿Tú te acuerdas, Nijinsky? ¿Te acuerdas cómo el público de la vez pasada sí bailaba y se relajaban más? Eran mucho más lindos ellos, sí. Cha cha cha, sube y baja. No es por ustedes, son buenísima onda, de veras. A ustedes los queremos, valen chorro, de veras, así, o sea, los queremos un vagón, de veras, en serio. Pero qué lindos que eran los otros, así. Cha cha cha, sube y baja el telón, cha cha cha. Primer acto, japonés tomándote de tilo. El japonés sigue tomándote de tilo. Corre hacia el baño, le salió el tilo por la culata, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pa pa pa pam, que siga la función, cha cha cha, eso mi amor. Sube y baja el telón, cha cha cha, sube el telón. Una película, primer acto, mira el calentador desde el costado, mira el calentador desde el otro costado, mira el calentador desde abajo. ¿Y dónde está el piloto? Cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Primer acto, un señor vendiendo tortas. El señor sigue vendiendo tortas. Caramba, ahora vende tacos. Es el extortista, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Primer acto, una carrera de peces. Los peces nadan velozmente, pero uno llega último. Es el delfín, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pa pa pa pa. Que siga la función, Adriana, pa pa pa. Sube y baja el telón, cha cha cha. Sube el telón. Primer acto, un tipo se cae al río y queda negro. Otro tipo se cae al mismo río y queda negro. Más tipos se caen al río y quedan negros. Río de Janeiro, cha cha cha, venga. Sube y baja el telón, cha cha cha. Cha cha cha, sube el telón. Primer acto, Juan llega a la casa, le pega a la madre, va al fondo, acaricia a un perro. Juan llega a la casa, le pega a la abuela, va al fondo, acaricia al mismo perro. Juan llega a la casa, le pega a los tíos, va al fondo, acaricia al perro. En el fondo era bueno, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pa pa pa pa. Coro, coro, sube y baja. Cha cha cha, sube el telón. Primer acto, cae una bomba en el Vaticano, se repite igual. Cae una bomba, se repite igual. Cae una bomba en el Vaticano. Puré de papa, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Primer acto, yo. Y ustedes dicen tú. Segundo acto, yo. Tercer acto, yo. Cuarto acto, yo. Quinto acto, yo. Sexto acto, yo. Séptimo acto, yo. La siete maravilla del mundo, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pe po po pa. Que siga la función, cha cha cha, pa pa pa. Sube y baja el telón, cha cha cha. Sube el telón. Primer acto, un ganso llama a una gansa, se repite igual. Segundo acto, un ganso llama a una se repite igual. Venganza, venganza, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. Que siga la función, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha. El último, sube el telón. Primer acto, ni ni ni ni ni ni, y se repite igual. Se repite igual. Ni ni ni ni ni ni ni, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pa pa pa pa. Que siga la función, cha cha cha. Gracias por haber venido. Sube y baja el telón y chau chau chau. Ciudadanía con todas y todos. Mamá, mamá, está la abuela en el teléfono. Y la mamá dice, quítala, que debe estar incómoda. Bueno, ¿y saben eso que dice? Hola, con la casa del necio. No, no, no, no, no y no. Ya. Bueno, ¿y saben ese que había dos moscos que estaban pescando en un río? Estaban dos moscos pescando en un río. Oiga, me acordé de otro. ¿Saben ese que estaba un...? Esperen un minutito. Entonces, oigan, ¿y saben qué le dijo el ojo al párpado? ¡Ya, estate quieto, que no dejas ver! Sí, bueno, entonces... ¿Saben por qué los camellos no hacen pipí? Porque no tienen claxon. Bueno, y el otro, el que le estamos contando este. Ah, dos moscos, estaban dos moscos pescando en un río. Estaban dos moscos pescando en un río, entonces pasa uno y le pregunto, ¿y pican? Dice, no, estamos de vacaciones. Bueno, entonces... ¿Saben qué le dice un cien pies a una cien pies que está muy bonita cuando la ve pasar? ¿Saben qué le dice? Qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas. Yo nada más hago ocho. Bueno, y entonces, y este es un chiste para niños muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Resulta que había dos hermanitos. Un hermanito se llamaba Tonto y un hermanito se llamaba Nadie. Cierta vez, el hermanito se llamaba Nadie, se enfermó. Entonces el hermanito se llamaba Tonto, llamó al médico y le dijo, doctor, doctor, venga urgente, que hay un enfermo en la casa. Y el médico le preguntó, sí, ¿quién se enfermó? Nadie. Dice, ¿usted es tonto? Dice, sí, mucho gusto. Bueno. Los chicos y las chicas tenemos derecho a la educación. Oremi Tahuela lo recó derecho, lo aprendemos. En el taller de arte aprendimos a hacer origamis y dibujar. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoiris, Escuela número 14 y Escuela número 69. Promoviendo el protagonismo infantil. El equipo de San Raymond e Aiga. Este año 2010, los chicos del taller de deporte de San Ramón se integraron a Aiga AEFO, Asociación de Escuelas de Fútbol del Oeste. Desde el 2005 funciona en el centro comunitario San Ramón Nonato el taller de deporte. Una de las propuestas del proyecto Ciudadanía. Este año, toda la semana, 80 chicos y chicas de 5 hasta 18 años se reúnen en grupos según su edad. Entrenan, pintan y mantienen la canchita frente al centro, que ellos mismos recuperaron. Y lo más importante, se divierten y crecen juntos. Este año, los chicos comenzaron a participar de la Liga AEFO. Todos los sábados, los jóvenes y los chicos compiten representando al Club San Raymond. Ya he recibido Olímpico de Moreno, Italiano de Merlo y Ferro de Merlo. Y visitamos las canchas de Granburg y Unión y Fraternidad en Ituzaingó. Y Nahuel de Parque San Martín. En cada jornada de local, San Ramón recibe a los equipos. Compartimos un refrigerio todos juntos. Otro deporte posible y lo construimos juntos con los chicos. Ahora te he cantado sin la bruja de pluma. escoba a sus hermanas y un plumero fue a comprar. Era un rey tan aburrido que llamaban Pesetón. Y la bruja del plumero le propuso esta misión: anda y acaba con la diversión. Al parque han andado sin más discusión. Viene llegando el rey Pesetón. Le pueden tirar una cáscara de melón. Ábrete candado sin la bruja del plumero. Que los grandes han mandado a mi parque su llavero. Vienen magos, trovadores y también titiriteros. Vienen magos, trovadores y también titiriteros. El llavero ya está listo, dijo el duende, sabe más. Y después lanza un silbido avisando a los demás. Que está de cota gigante, que lo cargue solo un güey. Pero vamos adelante para destronar al rey. A levantarnos todos a la vez. Respiren profundo cuando diga tres. Bajen barrigas, suban los brazos. ¡Uy! Dieron un paso, pero al revés. ¡Empe un chico! ¡Ay! Llavero, reguero de duendes al piso fue. Siempre va a empezar con la llave que imaginas cuando tú quieres pasar. Y ese rey es mentecato porque le tocó perder con figura de boñato cocinado desde ayer. Con figura de boñato cocinado desde ayer. Ábrete candado sin la bruja del plumero. Que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Les invitamos a escuchar el programa de radio de los chicos y chicas comunicadores. ¡Será conmigo! Los martes y viernes. Los martes y viernes. A las 2:15 de mediodía. Por La Posta 96.5. Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Colorín colorado, zapatito roto.